Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más aquí en Que Paguen, en estos programas estivales, estos programas veraniegos, donde hemos dejado un poco de lado la contingencia política y nos hemos trasladado en esta ocasión a una galaxia muy muy lejana para tener una pequeña tertulia aquí con grandes maestros del Consejo Jedi respecto a la franquicia de George Lucas, a Star Wars, pero desde nuestro filtro político resentido de Que Paguen, su barquero en este delirio por el Kessel Run, por el corredor de Kessel, Rob Núñez, salió directamente desde mi exilio acá en una isla llena de hielo. Y quien me acompaña en este... Ha sido difícil, pero hemos logrado quizás reunir a las dos más grandes cabezas del canon en lo que respecta a poder hablar de Star Wars y política. Primero, a mi colega acá, mi querido caballero Jedi, weón, Aníbal Silva, ¿cómo estás, amigo? Todo bien, loco, gracias por la invitación. Qué entretenido pasar una tarde domingo. Y bueno, directo también desde Coruscant, que por fin lo tenemos aquí de vuelta al grande y al único, al gran Yuri Vázquez. Yuri, ¿cómo estás, compañero? Hola, Rob, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos. Hola, Aníbal. ¿Cómo vas? Hola, Yuri. Un gusto. Ay, ay, ay, man. Oye, Star Wars y política. Primero, bueno, si estamos aquí es porque a los tres nos gusta mucho Star Wars. Se da por entendido. Y también porque nos gusta mucho esta, ¿por qué no?, esta droga que se llama política. Antes de comenzar, creo que les quería preguntar. Bueno, Yuri, me imagino que tú partiste en Star Wars también con la trilogía original, ¿no? Yo tuve la suerte quizás de no partir con las precuelas, que era lo que me correspondía a mi edad generacional, sino partir con las ediciones especiales, las remasterizaciones, ¿cierto?, del 95. Entonces, cuando llego a las precuelas, cuando llego a la amenaza fantasma, ya llego con todo el tema medio cocinado, ¿no? Darth Vader, la fuerza, Yoda, Dagobah, las estrellas de la muerte, el imperio, etc. Pero choca un poco, ¿no?, este giro que toma George Lucas cuando decide iniciar con las precuelas y cuando arranca el crawling text, el texto fugado hablando de bloqueos comerciales, la galaxia, la República Galáctica, envían dos embajadores, la Federación de Comercio, los impuestos, weón. ¿Qué? Voy a parto contigo, Yuri. ¿Qué te pareció en su momento, quizás, ese cambio en la tónica? Porque, bueno, Star Wars siempre ha sido política, si el antagonista de un imperio, ¿no? Ese cambio en la tónica de presentar el organigrama galáctico que existe entre lo que es la trilogía clásica y la trilogía de precuelas. Bueno. Y mira, yo para empezar te quiero contar algo. Yo me metía al mundo Star Wars bien chico, obviamente. Yo soy del 78, yo nací en 78, entonces cero posibilidad de haber visto las películas en pantalla grande en su origen. Pero yo también vengo de Peñaflor. Peñaflor había un cine, que era un cine de Peñaflor todo se construyó alrededor de Bata, de la fábrica Bata, de zapatos y todo eso. Que en algún momento también sacaron una línea de zapatos de Star Wars y que tenía un comercial que era bien cutre, donde los dos escolares disparaban como rayos láser de la planta de los zapatos. Era como súper ordinario. Pero bueno... había tanto el desfase o la falta de recursos en el cine de Peñaflor respecto de los cines de Santiago Centro y todo esto, que yo logré ver la trilogía en pantalla grande cuando tenía como 10, 12 años, o menos. O sea. Entonces, igual fue notable porque todos mis compañeros del colegio, cuando yo empecé a ir al colegio de Santiago, todavía han visto Star Wars en la tele, ¿cachai? Y yo lo había visto en el cine, entonces mi acercamiento bueno, también fue distinto. Ahora, claro, la idea de todo este cambio de paradigma político, digamos, dentro de el argumento, ¿no es cierto?, de este universo de Star Wars, también hay que mirarlo con la perspectiva de algo que se abandonó en un momento, del universo expandido, después de que aparece de que pasa Disney, ¿no es cierto?, y aparece este apagón que abandona toda esta riquísima historia de la construcción de la República, la llegada golpe del imperio, ¿no es cierto?, y a la rebelión, había todo un canal de fundamentación que estaba construido en las novelas, en los cómics, y claro, que evidentemente uno empieza a comparar la segunda trilogía, digamos la trilogía de los 90 con la trilogía original de los 70, y pareciera que hay algunas patas cojas que en un momento el universo expandido logra construir, logra armar toda una corriente o unas distintas corrientes políticas con algunos fundamentos ideológicos incluso más o menos claritos. Y eso después nuevamente se pega el salto y se rompe. Se rompe cuando ya la tercera trilogía, ¿no es cierto?, la de Abrams, se impone, ¿no es cierto?, y bueno, nos quedamos ahí medio colgados. Yo te diría que uno, si bien tiende a la gente que se acerca a Star Wars desde la masividad, ¿no es cierto?, no el fan, pero sí el común que le gusta, y se queda con el canon, sí podría encontrar algunas ideas bien interesantes en cuestiones que se siguen construyendo alrededor. Por ejemplo, para mí Rogue One, yo siempre he dicho esto, yo me voy a los estoques por defender que Rogue One es la mejor película de Star Wars que se ha hecho, pero Rogue One tiene una cuestión que a mi juicio es poco observada, que es quizás la más políticamente, la más pura y la más ideológica de las películas. Es como, bueno, los seres humanos normales y corrientes, sin magia, sin Jedi, sin la fuerza, ¿no es cierto?, enfrentándose al imperio, ¿cachai?, con pocos recursos. Entonces, quizás ese podría ser una señal como de construcción ideológica, de construcción política, que nos podría acercar a los tiempos que estamos viviendo. Mirar ese pequeño faro de luz, como digo yo, que Rogue One en la construcción más reciente del universo Star Wars. Sí, ¿no? Y bueno, de hecho, qué bueno que empezaste con Rogue One. Yo creo que, no sé qué pensar ahí tú, Aníbal, pero por lo menos para mí también Rogue One es quizás la película que me deja en amistad con el régimen Disney, weón. A pesar de que Han Solo me gusta mucho, weón, pero Rogue One es como la película que me cautiva del... Es la única que me he comprado, de hecho, de la época Disney, weón. No sé, ¿qué pensáis tú, Aníbal, antes de seguir balbuceando? ¿Qué pensáis tú de Rogue One? Con respecto a Rogue One, yo creo que, así como analizándola propiamente tal desde el punto de vista de fans, creo que lo interesante de Rogue One, a diferencia de las otras películas de la era Disney, que siento que es una película hecha para fans, pero por fans, ¿cachai? Y eso se nota caleta, por fans de verdad están, ¿cachai? Que entendieron, ¿cachai? Como esta cuestión que me ha hablado caleta de cómo andas Star Wars, o como cuando hablamos de Boba Fett, ¿cachai? De la importancia del fandom, ¿cachai? Cómo fue creciendo, fue contribuyendo a que el canon fuera creciendo, ¿cachai? O la historia de Star Wars fuera creciendo, tomando ciertos detallitos, ¿cachai? De la historia. No sé, un personaje que tenía cuatro líneas, va creciendo, ¿cachai? De acuerdo a lo que los mismos fans van como queriendo y creando a la vez, ¿cachai? Y creo que Rogue One representa eso así fielmente, ¿cachai? Como cerrar esas brechas que deja abierta, ¿cachai? O las inconsecuencias que podían parecer de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Rock Band viene a celebrar eso, ¿cachai? Como no es un error, ¿cachai? No está mal, sino que nosotros rellenamos este espacio con esto, ¿cachai? Y creo que es como una semillita que está en cada fan de Star Wars, ¿cachai? Que está muy, muy bien representada. Claro, igual lo que me gusta en ese sentido de Rogue One, y también siguiendo un poco lo que presentaba Yuri, es que bueno, la trilogía clásica es bien de blanco y negro, ¿no? Como el Imperio son malos, Finn, y la Rebelión son blancas palomas todas. Y Rogue One viene a presentarte, bueno, con uy, ¿cómo se llama el personaje? Diego Luna, bueno, con Diego Luna. Cassian Andor. Te viene a presentar el guerrillero, ¿no? El terrorista, pues, bueno, sí. a ojos del Imperio, el terrorista, a ojos de la Resistencia, un guerrillero, pues, un freedom fighter. Y ahí quizá viene, quiero incluir uno de los primeros tópicos, bueno, de los que quizá podríamos hablar desde en este programa, de tomar Star Wars o no, plantea en el fondo una la resistencia armada como un camino legítimo en pos de la defensa de la democracia, si se quiere, ¿no? Podríamos estipularlo de esa forma, creo yo, ¿no? Porque básicamente lo que me plantea Rogue One con Cassian Andor es hay que ensuciarse las manos para pa derrotar al fascismo. Bueno. Claro, pero yo incluso más que Cassian Andor, porque en el universo expandido está toda esta idea del Jedi gris, que también después se pierde. ¿Cachai? Se pierde y ahí también ruegan a Qui-Gon Jinn como en una con esta ideología de la fuerza viva, ¿cachai? Un poquito más filosófica que política. Exacto. Pero yo creo que Cassian Andor cumple ahí ese papel de este personaje más complejo, con matices, ¿cachai? Con matices políticos e ideológicos, porque si lo confrontáis con Zoe Guerrera. Soy Herrera, el terrorista, bueno, sí. Sino en la caricatura del talibán de los claro. Yankees. Sí, entonces, y justamente lo interesante es lo que tú decís, Rob, que generalmente uno piensa en Star Wars como un universo con un dualismo ético súper claro: los malos, malos, los buenos, buenos, y el bien vence al mal. Eso es como, está en filosofía muy, muy clásica. Pero la realidad es más compleja que esa, ¿sí? La realidad es mucho más compleja que esa. Entonces, y ahí estas pequeñas cuestiones, estos personajes anexos que aparecen en las Guerras Clones o en Rogue One, ¿no es cierto? O en Solo, demuestran que efectivamente la paz no se construye sola, ¿sí? La democracia no se construye sola, no aparece por arte de magia. Hay que ensuciarse las manos, hay que salir a, no sé, en el caso de las democracias occidentales, hoy día quizás no haya que irse a la montaña, ¿no es cierto?, y encerrarse y tomar las armas, ¿cachai?, y bajar el 1 de enero a conquistar La Habana, como aconteció con la Revolución Cubana. Pero hay que ensuciarse las manos hoy día. Tú no pasáis de derrotar al fascismo de Kast, con el cual perdiste en primera vuelta, a ganarle en segunda vuelta con más de 1 millón de votos, ¿no es cierto?, de ventaja. Sin haber golpeado cada una de las puertas que tuviste que golpear, ¿cachai? Sin haber recorrido el país por completo. Tú lo resumes muy bien. Hay que ensuciarse las manos, ¿cachai? Uno no puede observar la política y haciendo el paralelo con Star Wars, quedándose solo con las trilogías. Claro. Tenéis que empezar a mirar más abajo, tenéis que empezar a meterte a las series, tenéis que empezar a meterte en el Mandaloriano, por ejemplo, ¿cachai? Como un cazarrecompensas, no un cazarrecompensas probablemente tal, ¿cachai? Pero como un personaje que en el fondo se dedica a los barrios bajos, los bajos fondos, pero que también tiene una ideología dura, cruda, ¿cachai? Inamovible. Termina cambiando su ser porque también termina enterneciéndose de cierta manera por un personaje desvalido, desprotegido. Quizás eso podría ser una metáfora de cómo ciertos partidos, ciertas posiciones políticas, ciertas instituciones, ¿no es cierto?, que venían siendo muy duras, muy cuadradas, muy rígidas, tienen que terminar doblándose porque la amenaza que viene es mayor, porque tenés que ablandarte tú para mostrarle a las personas que entre comillas querés proteger, que la amenaza es tan fuerte que incluso tú con esa caparazón oscura, con este metal, ¿no es cierto?, que es impenetrable, tenés que ceder. Eso es bien interesante analizar. Pasa, mientras te escuchaba pensaba, bueno, en esto de los que le ganaron a Kast, ¿no?, en la segunda vuelta, y me retrotraigo un poco a lo que fue el plebiscito de la prueba y el rechazo, ¿no?, que la institucionalidad chilena súper cuestionada, weón, súper en crisis, la crisis de los partidos políticos que estamos viviendo y todo, de una carencia quizás de un liderazgo certero, más allá de lo que ocurre con Boric, ¿no? De que desde en todo lo que fue la carrera presidencial se hablaba mucho de que la constituyente, de que la nueva constitución y tal, era como una victoria a raíz del acuerdo de la paz, pues, de noviembre, ¿no? Y finalmente es como un intento de la institucionalidad por secuestrarse un proceso que está ocurriendo en la calle, bueno, y en eso pienso, como decís tú, bueno, si nos limitamos solamente a las trilogías, la destrucción de la Estrella de la Muerte, el acto político de destruir la Estrella de la Muerte, porque es un acto político a todas luces, bueno. O sea, Palpatine cierra el Senado y lo reemplaza con la Estrella de la Muerte, bueno. Entonces el acto político de destruir la Estrella de la Muerte finalmente queda como queda encerrado, encapsulado como en la elite de la rebelión, ¿cachai? Como en Leia, en Organa, en Mon Mothma, weón, en la alta cúpula de la rebelión, y no se le da, bueno, obviamente por un tema de que las películas salieron antes que Rogue One, bla, bla, bla, pero ya metiéndose como en la pasta del canon, como que no se le da no se le da como el premio, ¿no? A la primera línea, ¿cachai? A las víctimas de los traumas oculares, weón. A todas las personas que estuvieron ahí en la calle ensuciándose las manos, weón, desde el estallido, ¿cachai? Desde el 18 de octubre hasta que finalmente, comillas, derrotó la constitución de Pinochet en la urna, weón. Entonces, interesante eso, ¿no? Como ese secuestro de la institución por los logros del pueblo soberano. Transformados también en ella o en la alta cúpula de la rebelión, en Kriegsmarine, weón, quedándose con las medallas, weón, con las medallas, en Han Solo, quedándose con una medalla, weón, por haber destruido la Estrella de la Muerte, weón, y como, weón, claro. La medalla debería llamarse Jyn Erso, weón, no claro. Sé, weón, Cassian Andor, la medalla Andor, no sé, weón. Claro. ¿Qué pensáis tú, Aníbal, weón? No, a mí me da, claro, primero... como volver a esa como celebrar un poco lo que es Rogue One, que así como que significa un poco eso, como poner en el lugar que merecían estar los verdaderos héroes de la rebelión, ¿cachai? Hacerle una película, que sería en este caso, hacerle una película y una buena película, ¿cachai? No un par de capítulos en una serie que solo van a ver los fans, ¿cachai? Instalarlo en ese espacio, ¿cachai? Que me parece como muy bonito. Pero por otro lado también es como también tratar de definir como las motivaciones reales de los rebeldes, ¿cachai? A diferencia de, por ejemplo, el imperio, ¿cachai? El imperio siempre vio siempre tuvo como fin, ¿cachai? El imponer el terror, ¿cachai? De verdad hacían terrorismo, ¿cachai? Cuando destruyen el planeta, cuando destruyen Alderaan, ellos eran conscientes del mensaje que estaban enviando al decir, no sé, matamos a toda esta población, destruimos un planeta, ¿cachai? Este es nuestro poder, ¿cachai? Por ende, su fin último sí era matar gente. O sea, un planeta envenenado, además, bueno. Claro. A diferencia de los rebeldes, ¿cachai? Que si bien por Cassian Andor mata en ese momento, cuando presentan un personaje, mata a una persona, su fin último no era matarlo, ¿cachai? Para mandar un mensaje ni nada, sino que su fin es sobrevivir, ¿cachai? Entonces es bacán cómo se instalan esa idea en Rockwell, ¿cachai? Que siento que en las películas, en la 4, por ejemplo, no queda tan bien dibujado, ¿cachai? Que quedáis con esa sensación, oye, pero... O se genera el debate, ¿cachai? Como, oye, pero igual habían locos trabajando ahí, pues, habían bokis, ¿cachai? Y que más encima estaban constantemente tratando de liberarse, pues, eran esclavos, ¿cachai? Había una población inocente, de alguna manera, ¿cachai? Que murió. Pero claro, el fin de la rebelión no era matarlos, ¿cachai? Era destruir la Estrella de la Muerte por el peligro que significaba para la galaxia, ¿cachai? Ya, pero claro, ahí estamos hablando del daño colateral, pues, weón. Pero sé que yo ahí me... Hay una frase que a mí siempre me ha hecho caleta sentido, que y analizando un poco esta... Cuando hice esta... Saqué a colación esto de la Revolución Cubana y todo eso, yo alguna vez conversando con algunos amigos siempre llegamos a la conclusión que se dice generalmente que todas las formas de lucha son válidas, ¿cachai? En términos en general en política y sobre todo para la izquierda y para justificar rebeliones o revoluciones, complicado. Pero tú tenés que considerar que ya puede ser que todas las formas de lucha sean válidas, pero solo son viables aquellas que son socialmente aceptadas. Entonces, y eso te va a dar la diferencia en lo que estaba diciendo recién Aníbal, entre un acto de fuerza con un fin y un acto de meramente de mero terrorismo. Claro. ¿Sabes? Porque ¿cómo no va a ser social aceptado que tú tengáis que destruir un arma tan poderosa que puede no solo destruir planetas enteros, ¿sí?, sino que además amenazar? Mira, cáchalo, que así como entrando en el fundamento progresista de la cuestión, incluso amenazar la diversidad étnica y cultural de la galaxia, matando planetas de Wookiee, de Ewoks, de Mon Calamari. Claro. Porque además el imperio lo que tenía era la anulación cultural y étnica, po. Sí, pues sí, eran puros humanos. O sea, partiste primero con puros clones, ¿sí? Bueno, ya los menos diversos de... No te podías imaginar algo menos diverso, ¿sí? Imposible. Fotocopias de hueones. Entonces, ya, está... También... Está bien eso, pero... bueno, no sé, yo soy súper fan del Imperio, lamentablemente. Bueno, el único fascismo que me gusta es el de Star Wars, bueno. Tienen mejores naves, en fin, no sé, me gustan. Está bien. Es necesario, es urgente destruir la Estrella de la Muerte por todo lo que implica. Que implica todas estas cosas horribles que Aníbal y Yuri han descrito, pues, weón. Sí, pues, implica, weón, insisto, el Senado Galáctico fue cerrado y cambiado por la Estrella de la Muerte. O sea, ya no hay más diálogo aquí. Aquí va a haber una pistola sobre una mesa, weón, que destruye el planeta. Claro. Weón, es una weá terrible, es una weá horrible, weón. Pero, ¿qué hacemos con el daño colateral? ¿Cómo lidiamos con eso después, weón? Porque el Estrella de la Muerte muere el almirante Motti, weón, Tarkin y toda esta gente horrible, la alta cúpula del imperio. Pero es verdad que mueren un montón de contratistas, de trabajadores, de soldados a pie, weón. Se supone que hay como 1,5 millones de trabajadores dentro de Estrella de la Muerte, weón, según el canon, weón. Entonces, de ese 1,5 millones, que 100 weones sean la plana mayor del imperio, entonces te peinaste 1,490,090 personas que puta, quizás solamente están haciendo su trabajo, pues, weón. Eso es la primera. En la segunda solamente habían contratistas y el emperador, weón. Y se estaba construyendo, weón. Exacto, weón. ¿Cachai? Estaba en plena faena, o sea, habían trabajadores. Sí, pues. Entonces, Se cae el imperio, vuelve la democracia, ¿cierto? Vuelve la nueva república, la weá, Luke Skywalker se hace el vivo porque sabe que va a ser juzgado por sus crímenes de guerra, weón, y se desaparece al exilio, weón. Pero mi pregunta es, una vez recuperada la democracia, weón, una vez recuperada la democracia, todos estos actos de rebelión, weón, la destrucción de las dos estrellas de la muerte, weón, ¿tienen que ser juzgados como actos de guerra también, weón, a causa del daño colateral, o les ponemos un monumento? No sé, pues, weón. ¿Llevamos a Lando Calrissian, weón, a un tribunal? ¿O le ponemos un monumento a todos los contratistas que murieron en la órbita de Endor, weón? Dejo la pregunta ahí abierta, weón. ¿La tengo que responder como fanático de Star Wars o como abogado? Como abogado de derechos humanos. Es que esa es la weá, weón. Es que mira. Siento un disturbio en la fuerza, Yuri, weón. Sí. No, mira, a ver... Cuando contestan todas estas cuestiones, hay una rama del derecho que se llama la justicia transicional, que trata de responder esas preguntas, ¿cachai? Que trata de responder qué pasa con las víctimas, qué pasa con los victimarios, y es súper difícil, po, es súper difícil. El día, por ejemplo, y también para llevarlo a la contingencia política nacional, en el concierto mundial, digamos, por primera vez hace 10 años que existe la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de justicia para ese tipo de crímenes, que juzga los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio, ¿cachai? Porque antes del establecimiento de esta corte, existían tribunales que se instalaban después de los hechos, súper anormal, ¿cachai? Súper normal, porque una de las cuestiones que siempre en derecho penal y en castigo se tiene que considerar es que para que una cuestión sea delito tiene que estar previamente estipulado como delito. Entonces, en el Tribunal Penal para Yugoslavia, en los juicios de Nuremberg, en el Tribunal para Ruanda, siempre tuviste los tribunales y las leyes se instalaron después del conflicto. Claro. Entonces, es una cuestión que los vencedores resuelven de acorde a la historia que escribieron. Claro. Es súper complejo, pero la comunidad internacional siempre lo aceptó. Entonces, en este caso, al no tener normas de ese tipo, claro, probablemente lo que tengáis que hacer como justicia transicional es instalar una suerte de comisión de verdad, justicia, reparación y reconciliación, ¿sí?, donde dis cuenta efectivamente de los crímenes y delitos que se cometieron, de si hay causales de justificación o no, porque si tenéis un arma que está apuntando a la luna de Endor para pitearse todo este ecosistema, ¿cachai? Yo creo que reventarla al menos es causal de justificación como legítima defensa, po. Claro. Voy a resolverlo de esa manera. Pero que no implica que yo sí creo que todos los generales o todas las autoridades y todos los que estuvieron involucrados en la guerra, sea del bando vencedor o no, tienen que pasar igual por el juzgamiento, tienen que rendir cuentas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, Mon Mothma, Lando Calrissian, Han Solo tendrán que desfilar por el tribunal y decirme, ¿sabe qué? Estos fueron los actos cometidos y estas son las justificaciones, ¿cachai? La historia me juzgará, no lo sé. Pero yo creo que uno de los problemas de justamente este tipo de cuestiones es que los vencedores se instalan en el poder y no rinden cuenta al pueblo. Y eso siempre va a ser complejo, pero lamentablemente siempre va a ser así también, porque se instalan en el poder. Claro, bueno, que también lo vemos, ¿no?, un poco en Star Wars, en Mandalorian, sí, que se instala la Nueva República y el borde exterior, Nevarro, todos estos otros planetas, weón, quedan a la suerte de la olla del remanente imperial o de los maestros de la guerra que quedan por ahí, weón. Lo estamos viendo ahora en Boba Fett también, weón. Entonces, sí, weón, se instalan, pero se quedan ahí. Aníbal, ¿qué pensáis tú al respecto? O sea, obviamente, como que dentro de mi ignorancia, ¿cachai?, como que pienso que finalmente si el principio, como el primer, el principio no es matar gente, porque sí, ¿cachai? Si bien como efecto colateral puede tener, puede causar eso, matar gente, ¿cachai?, el haber destruido la Estrella de la Muerte, no, nunca fue el fin, ¿cachai? Como si fue el fin del imperio matar gente, ¿cachai? Como señal al como doctrina del terror, ¿cachai?, en la galaxia. Entonces siento que si bien deberían, como decía Yuri, deberían ser juzgados, ¿cachai?, debería, como que creo que es más justificable de alguna manera el hecho de que, o sea, es otro el filtro, ¿cachai?, de ese juicio, ¿cachai? Como que los criminales del imperio son criminales, porque no son terroristas, ¿cachai? Pero los rebeldes son rebeldes, ¿cachai? Reaccionaron frente a las circunstancias, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como eso, bueno. La familia de un noble Stormtrooper que vigila las celdas del bloque 4C, weón, no son criminales, weón. Pero ahí te puedo agregar algo, Ron, porque yo sí tengo una salida para eso. Oh. Es que mira, hay una cuestión que hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, no sé si les suena. Para nada. No. Ya, Hannah Arendt es una filósofa alemana que escribe un libro sobre, no me acuerdo cuál es el nombre de pila, pero Eichmann es el apellido, que era un criminal nazi, ¿ya? Creo que era Adolf Eichmann. Y en ese libro, que trata del juicio de Eichmann, Hannah Arendt acuña un término que es súper, súper interesante, que habla de la banalidad del mal. Entonces, lo que dice Hannah Arendt es que Eichmann no era un monstruo y no era un criminal, era un ladrillo más en el muro, era una tuerca más en el sistema, ¿cachai? Era un tipo que no era, si tú revisáis su historia, no era un tipo que fuera antisemita, ¿cachai? No era un monstruo, pero participó de la, del régimen sabiendo lo que era el régimen. Conociendo lo que era el nazismo, conociendo, no podía no saberlo. ¿Cachai? Claro. Entonces, de todas maneras, era cómplice y era culpable. Y en el fondo lo que dice Hannah Arendt es que por muy banal, por muy poco relevante que sea dentro de la intencionalidad la participación de estas personas, participaron de las atrocidades. O sea, los trabajadores de la, de la, de la Estrella de la Muerte, si tú revisáis la frase, ¿cachai? Ya, son trabajadores, pero son trabajadores de la Estrella de la Muerte, po, weá. Bueno, sí, ¿cachai? Pero una weá pensada para eliminar poblaciones enteras, para destruir planetas, po, ¿cachai? Entonces, claro, tampoco, no se trata de compararlo si son buenas o si son blancas, palomas o no, no es esos los términos, ¿cachai? Pero en el fondo claro, hay un colaboracionismo ahí, ¿cachai? Es como José Antonio Castro, que a mí me llamó mucho profundamente la atención que le hayan cuestionado tampoco el tema de que su familia haya sido cómplices civiles de la dictadura, ¿cachai? Y que aparte tengan como en su ascendencia, su abuelito participó, como dice Yuri, creo que general o algo así, tuvo un cargo oficial nazi, nazi, ¿cachai? Claro. Entonces, como que, si bien obviamente Kast no puede ser juzgado a buena y a primera, como, ya, este weón es nazi o este weón es un pinochetista, que lo es, ¿cachai? Pero sí debería pasar por ese sedazo, ¿cachai? Como weón, responder frente a eso, como, ¿qué pensáis de esto? ¿Cachai? ¿Tú pensáis que lo que participó tu abuelo estuvo bien? ¿Cachai? ¿O estuvo mal? ¿Pensáis que tu familia al participar ser cómplice civiles de la dictadura estuvo bien, ¿cachai? Como estáis capacitados para ocupar el cargo al cual estáis postulando, ¿cachai? Mira, es curioso que lo mencionen así en el canon nuevo. Yo cada vez me alejo más del canon nuevo, weón, porque serie que sacan, serie que me descanoniza dos o tres libros, weón, así que ya estoy de más. Estoy abandonando ese barco, weón. Pero en el canon nuevo, uno de los primeros libros que salió es de una cabra que se llama Claudia Gray, que es muy buena, y se llama Bloodlines, como Lazos de Sangre. Sí. Narra el fin de la carrera política de la princesa Leia, bueno, que la claro. carrera política de la princesa Leia se va a la mierda, y ahí funda la resistencia, ¿no? Que la rebelión 2.0, cuando se descubre que es hija de Darth Vader, pues, bueno, cuando sale a la luz pública el hecho de que ella es hija de Darth Vader, y precisamente Exacto. pasa esto, pues, bueno, es enjuiciada por ser una cómplice porque su padre fue el segundo al mando del régimen de Palpatine, pues, weón. Entonces igual me veo machista porque eso no le pasa a Luke, pero a Leia sí le pasa. Claro. Pues es lo que se supone que Luke estaba como escondido en ese momento, ¿no? Sí, se supone. Como que estaba arrancando, sí. Estaba arrancando de la funa, pues, weón. Estaba arrancando de la funa, sí. Claro, cerró todas las redes sociales y se fue a poner a acto. Interesante punto de vista, weón, sobre... Me gusta que defiendan a sus criminales de la rebelión, cabrón, weón. Sí, me gusta. Ahora, otro criminal que quiero ver cómo defienden, weón, que, bueno, ya Yuri me recriminó por esto, cómo lo escribí en la pauta, es lo que... El gran debate sobre lo antojadizo que es Obi-Wan respecto a cómo controla las fake news, weón. Porque Obi-Wan viene, ¿cierto? Recordemos, y él le dice a Luke, yo conocí a tu padre, era un gran piloto y toda la weá, fue asesinado por Darth Vader, weón. Y después Luke redescubre de que Darth Vader es su padre, y va y le dice a Obi-Wan, oye, viejo culiao, me mentiste, pues, weón. Y el loco le dice, pucha, ¿sabes que no te mentí? Porque... Pues yo no sé, pues yo no sabía que el Twitter era falso y la weá, pues bueno, desde cierto punto de vista te dije la verdad, pues bueno. Entonces mi punto con esto es todos los Maquiavelo, pues weón, el fin justifica los medios, weón, lo que hace Obi-Wan está bien, weón, porque y con esto también quiero conectar con algo que vamos a hablar después. Esto para mí tiene como este tufillo rancio, ¿no? De la Orden Jedi, con todas estas asquerosidades concertacionistas que hacía la Orden Jedi en Clone Wars, weón, que eran bastante lado oscuro y bastante lejos de la Jedi Way, weón, desde mi punto de vista, weón. Entonces, primero, limitándonos a este ocultamiento, a esta distorsión de la verdad que hace Obi-Wan Kenobi, uno de mis Jedi favoritos por lo demás, ¿está bien que el fin justifica los medios, weón? ¿Está bien que el loco le haya mentido respecto a la paternidad de su... Bueno, a su paternidad? Y no conforme con eso, lo haya incitado a cometer parricidio, weón. Puta, es que ahí, es un poquito más complejo el tema, yo creo, que de que el fin justifique a los medios. Yo no creo que vaya por ahí, yo creo que es como, tiene más que ver como con los principios de la Orden Jedi, porque se supone que ellos son guardianes de la paz, ¿cachai? Y su voluntad está alineada con la voluntad de la fuerza, ¿cachai? Según esa interpretación, Obi-Wan debería estar cumpliendo la voluntad de la fuerza y no su propia voluntad, pues, al mentirle a, o al ocultarle la información a Luke, pues. Que eso es mentir, ¿cachai? Que es mentir, pues, bueno, claramente. Pero canónicamente no, pues, bueno, ¿cachai? Porque él está alineado con la voluntad de la fuerza, ¿cachai? Ya. Por ende, él no está, ¿cachai? Ya, sí. Y el decirle la verdad o no tenía una importancia en el desarrollo de los hechos, ¿cachai? Según como los designios de la fuerza, ¿cachai? Entonces, de alguna manera tiene una justificación Obi-Wan, ¿cachai? Moralmente yo creo que está como el hoyo, ¿cachai? Yo creo que está mal lo que hizo, ¿cachai? Pero también puedo comprenderlo desde la orden que él representa, ¿cachai? Caída, en ese momento no existía la orden Jedi, pero igual seguía siendo un Jedi, ¿cachai? Eso pienso yo. ¿Qué pensáis tú, Yuri? Desde lo ético. Yo discrepo ahí de Aníbal, yo no me compro el determinismo de la fuerza. Yo soy más... Bueno, me guío más por Qui-Gon que por... Más Qui-Gonesco, ¿no? Sí, que por Yoda. Yo creo que la fuerza es una entidad viva que transmuta y cambia, es dialéctica. Pero, a ver, primero también para mí aclarar que mi personaje favorito, pero lejos, es Obi-Wan. Obi-Wan es el mejor Jedi de la historia de la orden. Así, infunable, imprescriptible. No, más grande Obi-Wan. A ver, yo creo que en ese sentido uno puede pensar que el ocultamiento de la verdad es ciertamente algo que se puede criticar con mucha profundidad, pero también pienso que ahí se revela un poco esta idea de complejidad de personajes como Obi-Wan, que no son personajes planos, ¿cachai? Que son estos personajes que le agregan a la historia esta idea de mantos grises dentro de este dualismo ético que se presentan en la historia macro, ¿cachai? Entonces, un personaje con imperfecciones, que revela ese tipo de imperfecciones, a mi juicio es un personaje mucho más rico, y que termina así, acertando de cierta manera en sus decisiones, pero no por convicción y no por no por haber tomado la mejor decisión, como casi de chiripa. Yo ahí sí estoy de acuerdo en que quizás el punto de ocultarle la verdad a Luke sobre su paternidad tenía que ver más bien con una idea de protección, ¿cachai? De no apurar el desarrollo de la formación propia, y también con un tema de negación de la propia historia, porque al final la relación entre Anakin y Obi-Wan, bueno, todos sabemos cómo termina, ¿no es cierto?, con la renombrada "yo estoy en la altura, así que tengo un mejor una mejor posición de ataque". Y por lo tanto también hay una, yo creo que también hay una sensación de culpabilidad, ¿cachai? O sea, bueno, estáis criando y enseñando, man, en el camino de la fuerza al hijo del que era tu mejor amigo, pero además el weón que mataste y que ahora se convierte en tu peor enemigo. O sea, man, si esa weá no tiene una explicación psicológica suficiente, man. O sea, pero ¿y el parricidio, weón? Esa es la weá, pues. Eso es lo que a mí me genera ruido, y siempre es como que también Obi-Wan para mí es un personaje muy complejo por lo mismo, porque Siento que un weón que... Y para que quede claro, yo solo estoy como... como hablando acerca de lo que representa como el ideal Jedi de la época específica que está retratada en el episodio 1, 2 y 3, que más adelante a lo mejor lo podemos debatir, ¿cachai? Pero claro, Obi-Wan siento que en muchas situaciones, a lo largo de cómo se desarrolla su personaje, tuvo que hacer cosas en orden de la... respondiendo al llamado de la Orden Jedi, ¿cachai? Que son muy cuestionables. ¿Cachai? ¿Cómo fingir su muerte? ¿Cómo fingir su muerte? La Orden Jedi era profundamente cuestionable. Sí. Claro, bueno. Entonces, eso es lo que a mí me pasa, ¿cachai? Como que siento que en el fondo el problema es la DC, ¿cachai? Son los Jedi, ¿cachai? Como que claro. el creerse que ellos cumplían, o sea, que ellos estaban alineados con la voluntad de la fuerza, ¿cachai? Que claramente no es así, ¿cachai? Por ende yo da duda, ¿cachai? En su momento, si como quizás interpretamos mal el tema del elegido, la profecía del elegido, ¿cachai? Y creo que el gran problema de la Orden Jedi a lo largo de los tres episodios, que finalmente culmina en que desaparezca, y que los seis pudieron, o sea, que Palpatine fue capaz de interpretar, ¿cachai? Y no sé si me explico. Claro, o sea, en el fondo, como lo veo yo, weón, Luke finalmente termina efectivamente entendiendo la fuerza viva y entendiendo de que lo que hay que hacer es traer a Darth Vader al lado luminoso y no matarlo, weón, porque eso es la fuerza, hay que tirar las armas, weón, y vencer, pero tirar las armas, weón, y la luz que vive en el interior de, en este caso, de Anakin. Lo traerá de vuelta, pues lo sacará de la oscuridad, que es lo que pasa, pues, bueno. Contrario al planteamiento de Yoda y de Obi-Wan, pues, bueno, que contaminados todavía con este ideario cavernario, bueno, de la Orden Jedi, optan primero por ocultar la verdad y segundo por el parricidio, bueno. Que obviamente Luke, de haber matado a Darth Vader, el weón se hubiera caído en lo oscuro, ese era el plan de Palpatine, pues, bueno. Entonces, eso nos lleva también a lo que ya estaban hablando ustedes, de finalmente el rol político que tiene la Orden Jedi, porque este tipo de decisiones, cuestionable, porque el parricidio me parece muy poco Jedi, son la sombra, ¿no? de una institución podrida, de una institución corrupta dentro de sus propios lineamientos éticos y que llevaron, ¿por qué no?, a la Antigua República a su caída, pues, bueno. Entonces, en el fondo, ¿qué rol político cumple la Orden Jedi en la trilogía precuelas, en Clone Wars, en la época de la Antigua República? Se habla, ¿no?, de que el Estado tiene que ser el que monopolice, no sé, la fuerza, ¿no? Que monopolice uno de los tres poderes. Está el Poder Judicial, que tiene el poder de la justicia, no sé, y está el Congreso, que tiene el poder legislativo. Entonces, acá en Star Wars pareciera que existe como otro poder, ¿no? Que es como el poder ético, como el poder moral, encarnado, ¿cierto?, en la Orden Jedi. Bueno, en el episodio 1 no hay un ejército, como la República no tiene un ejército. Entonces todo medio se da a entender que se delibera mediante debate, y cuando tienen que intervenir los Jedi, intervienen los Jedi, bueno. Pero ¿quién le da finalmente los Jedi este poder, weón? ¿Por qué los Jedi tienen ese poder, weón? ¿Y por qué no es cuestionado, weón? ¿Cachai? Como el monopolio de lo ético que tienen los Jedi en la toma de decisiones de la República, weón. Me parece altamente cuestionable, weón. Sueno súper separatista, weón, pero me parece altamente cuestionable, weón. ¿Quién les dio ese poder si toman puras decisiones de mierda, weón? Dale, Nigel. No, es que como para cerrar el tema anterior y como para empezar a debatir de esto, es como, bueno, si vamos a fundar a Obi-Wan, primero tenemos que empezar a fundar a la Orden Jedi. A Yoda, sobre todo. Ah, claro, a Yoda. Eso, para empezar. Mira, yo, a ver, yo creo que la Orden Jedi, yo la veo bien, bien parecida a, más que a algo más actual, es como un resabio medieval. En términos políticos también, de la iglesia, ¿sí? ¿cachai? De este poder que encarnaba todo, que tenía desde órdenes militares, ¿cachai? Que tenía capacidad de juzgamiento, que adoctrinamiento, consejo a los gobiernos, ¿cachai? Un poco también como el príncipe Maquiavelo. Y claro, que hoy día tú lo veís en la política actual o en el mundo actual, lo veís como bien disgregado, todas esas potestades bien separadas, ¿cachai? Aquí voy con eso, que en el fondo la orden Jedi es una cuestión profundamente conservadora. Profundamente conservadora. La orden Jedi, más que al lado oscuro, o quizás el lado oscuro lo simboliza, el gran temor de la orden Jedi es el cambio. Es que la realidad cambia, es que la república, esta república añosa, ¿cachai? Llena de instituciones que no logran sostenerse por sí mismas, con una economía que colapsa porque está basada en el esclavismo, por ejemplo, en el borde exterior, ¿cachai? En el abuso comercial por parte de la Federación de Comercio, ¿eh? en la acumulación capitalista más descarnada por parte de la Federación de Comercio. Y está crujiendo y está haciendo grietas por todos lados. La Orden Jedi parece atribuirse a sí mismo desde la autoridad y desde el poder la capacidad de mantener ese tejido y ese entramado, ¿sí? Entonces, claro, quizás más que pasando a Chile, digamos, quizás más que solo la ADC, la Orden Jedi es como esta vieja concertación que se dio en llamar como el Partido del Orden, que tenía lazos con la derecha, con que estaba metida, no sé, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD, ¿cachai? Que son muchos de ellos militando en partidos distintos, y a veces incluso agarrándose a debates súper en mala, pero después yéndose a algún club, ¿no es cierto?, a arreglar sus diferencias tomándose un huiscacho o algo así. En el fondo, y que además tienen conexiones con el mundo militar, obviamente, ¿cachai? O sea, ponte a pensar, no sé, pues en Francisco Vidal, que es uno de los tipos que le encanta, como entre comillas, enfrentarse dialécticamente a la derecha, pero es un weón que viene del mundo militar, un weón que viene de la derecha. Entonces, los Jedi, la orden Jedi, esta conservadora orden Jedi, de Yoda, de Windu, ¿cachai? Es el entramado que sostiene el poder como una autoridad a la cual no quieren soltar, ¿cachai? Y no quieren soltar, y que tiene lazos económicos, lazos comerciales, ¿cachai? No sé, Ponce Leroux y su Federación de Comercio con Luxich. Se sostiene gracias a la Orden Jedi, se sostiene minando planetas, ¿cachai? Se sostiene vendiendo esclavos, gracias a la Orden Jedi, no pese a la Orden Jedi. Entonces, yo diría que la Orden Jedi no está podrida moralmente ni éticamente, que todo lo contrario, que su ética es horrorosa, ¿sabes? Que su ética es horrorosa, que su ética es la ética del no cambio, del conservar, del statu quo. Y justamente cuando aparecen facciones críticas internas, ya Qui-Gon es el mejor ejemplo. Conde Dooku. Nada, po. Claro, po. Los bloquean, ¿cachai? No forman parte del consejo. ¿Entendí? Entonces, yo veo más a la orden ahí, en ese partido del orden, en ese partido del orden de Ricardo Lago y de Hernán Vigil al mismo tiempo, ¿cachai? Joder, qué horrible, ¿eh? ¿Verdad? Y ahora que sí, Francisco Vidal, me imaginaba como a Francisco Vidal es como que Adimundi, weón, como él se coche, claro, su madre, que abre la boca y cállate, weón. Claro, y también hay toda una soberbia de la Orden Jedi también, de que creerse dueños de la verdad, weón. Como Yocasta Nu cuando dice que si no está en los clones Jedi es porque no existe, ¿cachai? Claro. Y después el Dexter Jester se paipea a Obi-Wan porque decirle, weón, por eso van a desaparecer. Por eso están mal. Porque esa soberbia de creer que los Jedi tienen el conocimiento final, pues es una señal de que algo está pasando y que no está bien. Pero es interesante que, bueno, en personajes tan complejos como Obi-Wan, de repente tampoco hay un cuestionamiento de esos mal actuares de la orden, weón. Porque en ese sentido, lo que vemos en Clone Wars, por ejemplo, en Anakin, es efectivamente un personaje quizá mucho más progresista, pues, bueno, respecto a cómo, a cómo se toma las coyunturas en las que está viviendo, pues, bueno. Y Obi-Wan es un personaje que se va endureciendo conforme las ideologías que el weón representa, pues, weón. Claro. Y que lo van llevando a la ruina, pues, weón. Claro, pero por eso también Obi-Wan va escalando en la orden también. Exacto. ¿Sí? Porque él va asumiendo esa, va asumiendo ser parte de este partido del orden, ¿cachai? De este tramado. Y después se pega efectivamente el costalazo, logra darse cuenta en algún momento, ¿cachai? Exacto. Es como. A mí me recuerda harto a todos estos ex-PS o ex-MAPU que en algún momento estuvieron metidos ahí y ahora ya viejos quieren morir con las botas puestas. No sé, Jorge Arrate, por ejemplo. Claro. Jorge Arrate, que fue ministro de Trabajo, ministro de Educación, fue uno de los peores ministros de Educación de este país. O sea, no nos olvidemos que gracias a Jorge Arrate se profundizó el sistema de voucher, ¿no es cierto?, de pago por asistencia matrícula al mundo de los colegios particular subvencionados, ¿cachai? O sea, profundizó algo que incluso la dictadura no había sido capaz de profundizar, él lideró ese cambio. Pero hoy día Jorge Arrate es uno de los viejos buenos de la izquierda, entre comillas, y cortó redes, cortó lazos con ese mundo, y ya se le vino abajo el desastre. Entonces quizá ahí podría haber un paralelo bien interesante. Yo creo que hoy igual le queda muy grande a Jorge Arrate, pero sí, claro, sí, claro. Pero me refiero a que son esas personas que... Un Kanan Jarrus, quizá. Claro, quizá un Kanan Jarrus. Pero, claro, porque se les vino la orden 66, ¿cachai? ¿Cacharon? ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la mierda. Entonces, ahora ya hay que volver a raíz. Entonces, seguimos. Sí, sí, ¿no? Que igual me parece interesante ese paralelo que existe, que quizás es un poco obvio, ¿no? Con lo que ocurre entre la caída de los Jedi y la Orden 66, y un poco lo que fue el golpe de Estado también, weón. Entendiendo, bueno, me acuerdo de este libro, Los Gorilas Estaban Entre Nosotros, weón, que va narrando cómo Salvador Allende progresivamente fue perdiendo los espacios de representatividad de los partidos y de las organizaciones sociales y le fue cediendo territorio a los militares, sin ir más lejos, weón. Tuvo militares como ministros en los últimos años del UP, weón. A pesar de haber poco antes de haber asumido el poder, ¿cierto? Elementos del propio ejército, weón, haber traicionado y haber asesinado a Schneider, weón, de la que nunca hubo una justicia, ¿no? Entonces, me parece. Yo veo, por lo menos, no sé cómo lo ven ustedes, yo veo ahí como una construcción en lo que de repente fue el gobierno de la UP, weón. Obviamente en Chile no hubo una guerra, weón, como las guerras clon, weón. Pero en esta construcción del golpe desde adentro, del golpe institucional, en vez del golpe como sería, por ejemplo, en Cuba, ¿cachai? Que se gesta desde la revolución, desde la guerrilla. Pero el golpe desde la institución, weón. Y de un paraguaso soplarse a todos los que son la institución, weón. Primero a los Jedi, pocos años después al Senado, weón. ¿Cómo ven ustedes, queridos, lo que es la caída de la Orden Jedi, weón, la caída de la República, ¿no? La instalación del Imperio, con los procesos de golpes de Estado, de ascensos del fascismo que hemos vivido aquí en Latinoamérica, que por ejemplo están ocurriendo ahora, sin ir más lejos, en Myanmar, weón, en África, en Sudán, están teniendo un golpe de Estado hace muy poco, weón. ¿Cómo lo ven ustedes ese relato, Aníbal? ¿Cómo creen que lo construyó Lucas? ¿Cómo hacemos el paralelo que nos enseña Clone Wars? Mira, no sé si Lucas propiamente tal, bueno, creo que ahí hay harto de expandido o del mismo canon, pero como, no sé, por ejemplo, Darth Vader, lo que hablábamos antes de que empezáramos a grabar, como como esta construcción de esta necesidad o este darse cuenta de los Sith finalmente, que no lo, como que al haber muchas personas sedientas de poder, ¿cachai? Generaba vicio, ¿cachai? Por ende tuvo que desaparecer la Orden Sith y quedar dos personas, ¿cachai? A cargo de todo y comenzar no a operar desde la fuerza, ¿cachai? no desde una guerra de ir a enfrentar, ¿cachai? Sino que empezar a operar desde la sombra a conquistar, ¿cachai? Entonces creo que por eso yo te decía, como Darth Bane termina con Darth Sidious asumiendo como emperador de la galaxia, ¿cachai? Porque en el fondo desde ahí comienza a orquestarse todo, ¿cachai? Y empieza a conquistar espacios en el lado oscuro, ¿cachai? Y Darth Bane es Diego Portales, ponele. Claro. y eso, para mí, como que es una historia de rimas que van sucediéndose, ¿cachai? Hasta terminar en el quiebre final, que es la Orden 66, ¿cachai? Pero creo que finalmente todo empieza, o como que no hubo una necesidad de crear una gran guerra, ¿cachai? Porque finalmente la guerra de los clones fue una guerra que orquestaron ellos mismos. O sea, fueron los separatistas, ¿cachai? Y fue ¿cómo se llama? Dooku, ¿cachai? Que crea a los clones, ¿cachai? Y se enfrentan a sí mismos como para justificar una gran crisis en la galaxia, ¿cachai? Pero objetivamente todo se operó desde la sombra, ¿cachai? Se fueron conquistando espacios, ¿cachai? Y creo que eso está muy bien representado como en cómo funcionan, o sea, para que pueda resultar algo como resultó aquí en Chile y finalmente triunfó, ¿cachai? O sea, que tenga la continuidad que tuvo. Creo que fueron 15 años, ¿cachai? Y después toda la cocina que hubo y que se continuó con ese mismo legado, ¿cachai? Pero sin la necesidad de seguir demostrando fuerza, ¿cachai? O no al menos explícitamente, ¿cachai? Claro. Sí, no, de hecho, eso de ir como conquistando territorios, weón, la oligarquía, no sé, la derecha, weón, va conquistando los medios, ¿no? Va conquistando los campos, weón, desde lo terrateniente, va conquistando ciertos asientos en el ejército, weón. Y finalmente cuando se activa la orden, ¿no? Cuando se activa la orden desde Washington, weón, sale el holograma ahí, weón, derroquen al presidente y la weá. Todos estos agentes, ¿cierto? Estos agentes durmientes se activan y como decís tú, se perpetúa el imperio. No sé cómo lo viste tú, Yuri, bueno, la creación de un golpe a través de Star Wars. Yo creo que ahí Lucas mira lo que acontece de manera clásica en la historia. Porque si te fijáis, la Orden Jedi, como gran foco y eje del poder durante la República, fue pero profundamente ineficiente, ridículamente ineficiente. Jugó la Orden Jedi, man. No controla. En la época de la República, la galaxia era un foco permanente, o una multiplicidad de focos permanentes de inestabilidad. Tenía golpes de estado en los distintos planetas, sucesiones, ¿cachai? Conflictos económicos del borde exterior que afectaban a las repúblicas o los planetas de la República. Todos los sindicatos criminales, weón. Los sindicatos criminales, no teníais control del. Efectivamente, pues no teníais control del crimen, ¿cachai? Entonces, cuando tenéis un estado políticamente tan en crisis, ¿no es cierto? Y con el poder. No sé, pienso en el inicio del Estado moderno con las monarquías, ¿cachai? Francia, con el poder preocupado de dar bailes, weón, en los salones de Versalles. No, no digo que la Orden Jedi está llegando a jugar el luche, pero con el poder sin ser capaz de asumir control y de dar solución a la crisis. Crisis de hambre, economía, de trabajo, ¿cachai? Como tú decís, de seguridad. Efectivamente es caldo de cultivo para un golpe de Estado, para el arrebatamiento del poder por parte de un agente distinto al cual lo venía detentando. Entonces, Lucas mira eso, ¿cachai? Lucas se presenta eso, te dice, sobre todo en la segunda trilogía, ¿no? Te dice, lo que sabes es que aquí hay una oportunidad para que un dictador, para que una fuerza imperialista con todo este tinte fascista, ¿no es cierto?, se haga cargo y despoje lo poco de libertades que había en la República, ¿cierto? Y transforme el devenir político de la galaxia, ¿no es cierto?, en un estado militarizado, centralizado, etc. ¿Okay? Para tener acceso al poder, tú siempre tenés que estar cerca del poder. Eso también es como súper, súper de Maquiavelo. Entonces, necesariamente los Sith tenían que infiltrarse de alguna manera, tenían que empezar a rozar el poder con sus propias manos, ¿ya?, antes de hacerse con el poder por completo. Entonces, efectivamente es un poco lo que pasa también con la dictadura militar en Chile, ¿no es cierto?, y el gobierno de Salvador Allende, donde lamentablemente el gobierno de Salvador Allende también toma, está en un contexto de inestabilidad global, de sobre todo de inestabilidad en Latinoamérica, de inestabilidad política, ¿no es cierto?, con o golpes de Estado, ¿no es cierto?, o revoluciones inminentes, el conflicto entre los polos de la OTAN, ¿no es cierto?, y el Pacto de Varsovia. La cortina de hierro. Claro, absolutamente presente. Entonces, todos esos elementos se conjugan, ¿no es cierto?, para generar también un clima de inestabilidad en el país, que además, evidentemente, se potencia, ¿no es cierto?, y esas grietas se convierten en fracturas por la acción de los que están interesados en dar el golpe. O sea, y que además se empiezan a acercar también al eje del poder. O sea, Pinochet empieza a escalar posiciones, ¿no es cierto?, se gana la confianza del general Prats, se lo recomiendan como tal cual Palpatine, ¿cachai? Empieza a ser recomendado como uno de los más capaces de dar estabilidad a un gobierno que estaba teniendo alertas y visos de peligro, ¿cierto?, en el caso de la República y del Senado Galáctico y el Alto Consejo Jedi, en paralelo, ¿no es cierto?, con el Congreso y el gobierno de Salvador Allende. Entonces, y cuando aparece la oportunidad aparece y la toma, porque te venís preparando para eso. Sí, pues. Tal cual como Pinochet y el ejército, ¿no es cierto?, y el financiamiento de la CIA, y el financiamiento de y la predisposición de los medios, en el caso de la Guerra de las Galaxias, tú tenés que los Sith, ¿no es cierto?, y el financiamiento de la Federación de Comercio, más toda la preparación de la generación de un ejército que, por primera vez en la historia de la República, había un ejército formal. Bueno, son todas condiciones que tú mirás y decís, ya, están las condiciones materiales para efectuar el golpe, se efectúa el golpe. ¿Ya? Se da la orden de ataque a los Hawker Hunter o se dicta la orden 66. Claro, exacto. Bueno. Pero es que, insisto, bueno, son esa inacción, ¿no?, de ambos bandos. Bueno, Allende, por un lado, siendo yo muy fan de Allende, siendo muy pasivo respecto a cómo el país se iba sumiendo en la crisis. Y la Orden Jedi, weón, mandaron a hacer un ejército de clones en un planeta que no estaba en los archivos a nombre de un miembro de la Orden Jedi, weón. Sí, weón. Y no tenía ni idea, weón. Y no tenía ni idea, sí. Weón, y no, claro, les causa ruido esa weá. Como contratan, sí, a un cazarrecompensa súper desalmado para que defienda la República, weón. Como, weón, no hace ruido esta weá. Como no deberíamos hacer algo, weón. Y los locos, en vez de hacer algo, como que van con la ola, ¿cachai? Bueno, mismo Allende, chucha, más crisis. Bueno, pongamos otro militar en el gabinete, así que más dado. Ya tenemos varios. Claro. Entonces, esa inacción, weón, de... Me empelota, weón. Yo soy más docu para mis cosas, weón. La orden está corrupta, weón. La república está corrupta, weón. Hay que tener un espada roja. Oye, sobre eso, ¿qué les parece la democracia que nos plantean las secuelas, weón? Esta aparente, ¿no?, democracia representativa, ¿cierto?, de los planetas hasta el núcleo medio de la galaxia, porque el voto exterior es verdad que nunca ha estado representado. Pero es una democracia muy curiosa, weón, porque, bueno, tenemos senadores, pero los senadores vienen, esto lo vemos en Guerras Clon sobre todo, vienen de unos orígenes súper ligados de repente a la monarquía, no sé, pienso en la raza de Watto. Me acuerdo cuando van al planeta de Watto, weón, los toidarianos, weón, y tienen un rey, weón, y este rey después está en el Senado, weón, los rodianos, misma cosa, como que no existe mucho la votación, no existe mucho como la democracia realmente en Star Wars, a pesar de que se defiende la democracia. Es muy romano en ese sentido, ¿no? Me parece, bueno. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, a ver, tú lo decís, pues, es romano. Es muy representativo. No es cero participativo, de cierta forma. Mm. Pareciera ser más una coalición de pequeños poderes distribuidos territorialmente, conformando un poder central que efectivamente una democracia. Bueno, en general se habla de la república, no de la, sí, pues, no de la democracia, y se hace de alusión en los discursos a las libertades y todo eso, pero siempre de ese carácter autoritario. Tiene que ver también con lo que conversábamos hace un rato acerca de la Orden Jedi. Al final la Orden Jedi no es más que el cerco para mantener el poder dentro del establishment. Entonces, es difícil que el establishment mantenga su poder, ¿no es cierto?, y mantenga su influencia si no empieza a ceder. Entonces, la democracia la verdad es que trata un poco de hacer concesiones de poder. Y eso, claro, atenta contra el orden establecido. ¿Sabes? Entonces, claro, es difícil. Yo no sé cómo lo he visto, Aníbal. O sea, es que sí, pues a mí me pasa lo mismo. O sea, son como que... De hecho, yo no sé, ¿fue Obi-Wan el primero en hablar de democracia? Cuando en el episodio 3, es como, ¡por la democracia! Es Palpatine, weón, es Palpatine, weón. Cuando dice que los Jedi no confían en él y weá, y dice como, oye, tampoco deben confiar en la democracia. Claro, claro, pero... Que igual es verdad. No es democracia, weón. No, claramente no es democracia, güey. Si son caletas de, por lo menos los planetas que alcanzamos a ver, son monarquías, ¿cachai? Sí, pues. Monarquía, y son representantes de esa monarquía los que están en el Senado, ¿cachai? De hecho, el senador Organa, le dicen senador, pero después es la princesa Leia, ¿cachai? Sí, pues Bail Organa es virrey, güey, es virrey de Alderaan. Claro, güey. Entonces, no, para mí es cualquiera. Güey. Bueno, Amidala también, pues, weón. Bueno, Amidala, sí, pues. Sí, pues. Tenía esas monarquías cíclicas. Entonces. Y sigue manteniendo esta idea de élite, pues, ¿cachai? Amidala pasa de ser reina a ser senadora. Claro. Claro. Porque no sé, como que en un planeta, sí, no sé, supongamos que un planeta chico que tiene 200 millones de habitantes, como dentro de esos 200 millones no va a haber alguien igual de capacitado que Amidala para ser senador, ¿no? Mira, si algo es claro, que en la galaxia no existe el Cerbero. Claro. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo. ¿Qué esto representaría, güey? Claro. Ahora también hay harta, entre comillas, hay harta descentralización, porque al final cada planeta define su forma de gobierno y su representación, ¿no? Como que tenéis, el Senado Galáctico le da los cupos, pero a quien mande cada planeta es claro, cosa de cada uno. Que eso sería interesante saber igual, ¿cachai? ¿Cómo eligen a esos representantes? ¿Cachai? Sí, no, pero es verdad eso, que En el fondo, ¿qué rol cumple el Senado si, como bien dice el Yuri, cada planeta se manda como quiere, pues, weón? Que, no sé, está bien, no sé, pues cada planeta tiene sus propias costumbres, son distintas razas y todo, weón. Pero cada planeta se manda como quiere, weón. Es verdad eso, weón. Claro. ¿Y qué pasa con los planetas que o las razas que no tienen representación, pues, weón? No hay senador Wookiee, weón. Los Wookiee, los Ewoks, no sé, pues, weón, ¿cachai? Los tribales, ¿cachai? Ese ya es el problema, claro, indígena. No hay un convenio de la OIT que se pueda aplicar, güey, de consulta indígena obligatoria para los Tusken, que están tan de moda ahora, güey. Sí, güey, tenía esa diversidad cultural, güey, tan diversa como en el planeta Tierra, güey, y tan marginada como en el planeta Tierra, güey. Claro, los trandochanos, weón, estos hombres lagartija, weón. ¿Verdad? Hay un montón de razas que no tienen representatividad en la democracia galáctica, weón. A mí medio que no me gusta la democracia galáctica de Star Wars, weón. Qué mal, estoy quedando como un fascista en este programa. No, pero es que yo entiendo lo que hay, porque de verdad que para mí el concepto es república, no es democracia. Que no son asimilables, ¿cachai? Claro. No son asimilables. Tú mismo lo dijiste, como un concepto de república romana, ¿no? Y claro, como donde hay una serie de personajes o de razas, weón, todos muy cerca del núcleo de la galaxia, que tienen derecho a estar en el Congreso, en el Parlamento, pues, weón. Pero incluso en el mismo Coruscant, weón, hay una serie de diferencias sociales, weón, el nivel 1313, weón, todo lo que vimos en la última temporada de Clone Wars, weón. Mm, totalmente. ¿Cachai? Que entre los mismos humanos de Coruscant, hay gente que nunca ha visto la luz del sol, weón, en Coruscant. Y se supone que viven como literal en el corazón de la galaxia. Después vemos, no sé, Corelia. Corelia también es un planeta del núcleo central de la galaxia y lo que vemos en la película de Han Solo de lo que es Corelia, pues, weón, es una... Es una weá marginal, pues, claro. Claro, absolutamente. Es una weá marginal. Totalmente de privado, weón, de servicio, weón. Sí, pues. Muy tercerizado. Como que Star Wars padece mucho eso de la tercerización, ¿no? De, me imagino, el clan bancario, weón, los Munulis, weón. ¿Cómo se llaman estos que tienen como las perillas a la altura de los pezones, weón? Que son unos de los separatistas también, weón. ¿Cómo se llama? No me recuerdo su nombre, weón. ¿Cómo me recuerdo, weón? La Tecnunión, weón, La Tecnunión, el nombre de mierda. La Tecnunión, weón, la Federación de Comercio. Como que la República está muy secuestrada por el privado, weón. Bueno, lo que decía Yuri antes, weón, de todos estos poderes económicos, weón, que finalmente van ahogando la República, weón. Y que de cierto modo, igual, no sé, como que en los estados contemporáneos creo que también tienen un eco, weón. Si es lo que hablan como los liberales, ¿no? De menor estado, weón, y mayores libertades al privado hasta que ocurra una crisis, weón. Y ahí el estado tiene que ponerse bueno. Lo hemos visto ahora con la crisis del COVID, weón. Y en Star Wars sería la guerra de los clones, weón. Que me parece que es más progresista de lo que pensaba, ahora que lo hemos conversado, ¿no? La saga. En algunas cosas, weón. Es que es crítica, de cierta manera. Tú podés mirarlo con un sentido, o tiene un sentido crítico respecto a ese orden preestablecido, que no parece ser aceptable. Lo que pasa es que la decantación es un poco, claro, salimos del sartén para caer al fuego, ¿cachai? Salimos de una profundamente imperfecta y antidemocrática república para caer en una tiranía fascista, centralista y absoluta. Entonces, claro, pero con mucho orden. Con mucho orden, sí. Con mucho orden y con muy buenas naves, estimados, weón, esta ha sido una tertulia maravillosa. ¿Qué les ha parecido como los últimos pasos que ha estado dando el canon, weón? A ver, demos el palo un rato. ¿Qué le ha parecido el último de la era Disney, weón? Ahora estamos con el libro Boba Fett, weón. Lo último que fue de Bad Batch, weón. Visions. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? Yuri, por favor. Bueno, a ver. A mí Visions me encantó. Me pareció... Que contrario a lo que uno podía esperar de Disney, es una idea súper refrescante, ¿cachai? Es súper novedosa, incluso en, no sé, en este capítulo este del conejo, no me acuerdo cómo se llama, que pareciera, o este que es como Jetmark Jedi, pareciera ser que usando cuestiones muy clásicas como Yojimbo, por ejemplo, inspirándose en toda esa puesta en escena en japonimación, se logra algo muy novedoso. A mí me gusta eso, ¿cachai? Encuentro que podría haber resultado en una cuestión que es profundamente repetida, ¿cachai? Como ya otro manga más, ¿cachai? Pero me pareció que es muy, muy novedoso. Yo declarándome pero absolutamente fan de Bad Batch, sobre todo de los capítulos de Clone Wars, estoy bien decepcionado de la serie. No he logrado enganchar mucho con la encuentro lenta, ha sido de lo que menos me ha gustado de lo último del canon. Bueno, Mandalorian sin comentario, de lo mejorcito. Y como decíamos, como estábamos comentando antes también, el libro Boba Fett, si bien el primer capítulo fue ahí como ya un poquito la tensión, no muy bueno, pero ya le vamos a dar una oportunidad. el segundo capítulo me voló los sesos. Es maravilloso. Como estábamos comentando, esta idea del tribalismo en la tribu Tusken le da una. Sin palabras, le da una profundidad. No solo abusando del cliché étnico, ¿cachai? Es una raza que vive en el desierto y deben tener sus cuestiones, su animismo y sus cuestiones sus tribales, tótem, como su claro, sus tótems, sus cosas. Yo creo que lo que muestra los recuerdos de Boba Fett en su vivencia con los Tusken es toda esta idea de. Y que lo identifica mucho a él, ¿eh? Desde la primera escena donde está en el vientre del, ¿cómo se llama? Del Sarlacc, la idea de sobrevivencia. Al final los Tusken lo que representan, weón, es la sobrevivencia frente a la adversidad. Weón, todo en contra, así, deficiencia tecnológica, weón, viven en un clima profundamente adverso, ¿cachai? No se entienden con nadie, son ariscos, weón. Y los weones están ahí, ¿cachai? Sobreviven, ¿cachai? Se reproducen, weón, puta, tienen cabros chicos, muestran incluso un poco de ternura. El segundo capítulo encontré maravilloso. Me encantó. Y Aníbal, ¿cómo veis tú el estado del canon, weón? Mira, yo hago eco de las palabras de Yuri, weón. Creo que gran parte de su análisis, weón. Bad Batch me pareció que partió muy bien. Y se fue bajando. Esperaba más de la destrucción de camino, weón. Sí, absolutamente. Sí, bueno. Pero como para no repetir lo mismo, creo que hay algo que me tiene muy tranquilo. Que después de lo que pasó con la trilogía de secuelas, weón, de la ¿cómo se llama? La trilogía Skywalker. Conté que fue un bodrio de principio, no sé si de principio a fin, pero, así como enterita, en el global. Enterita la manta a la basura. Que Dave Filoni haya pasado a la primera liga, me tiene muy tranquilo eso. Como que, sí, grande Filoni, weón. Grande Filoni, man, que como que... El elegido. Como que ya, respiro, así como ya en última, esta va, puede que hayan capítulos que no funcionen o que me parezcan menos buenos, más buenos, pero se nota la mano, y se nota caleta, desde el Mandaloriano se nota la mano del loco como con su claridad en el canon, y eso, puta, un golazo. Bueno, es que Filoni es un Mateo. Bueno, el weón, no sé si Yuri viste Avatar, la leyenda de Aang, weón, pero claro, viene de ahí, pues, Filoni, weón. Sí, pues. Y desde ahí el weón. Una de mis series favoritas. Weón, desde ahí el weón ha demostrado tener. No que el weón escriba buenos guiones y tal, porque obviamente caen un montón de clichés, porque también hace animación infantil dentro de todo, pero el loco creo que tiene un entendimiento de la construcción de mundos, weón. Maravillosa. Es decir, justamente eso, la construcción de un universo y la coherencia. Exacto. Un universo coherente consigo mismo es muy difícil. Exacto, que de repente eso lo valoro más, sobre todo llegando a Star Wars, ¿no? Filoni lo primero que tuvo que hacer fue tomar personajes que ya existían, pues Anakin, Obi-Wan, sabíamos su inicio, su final, weón. Entonces el loco, teniendo ese handicap, o esa pega hecha, el weón lo que hizo fue crear un mundo, weón. Creo un mundo que no existía, weón. Todo el mundo que nos presenta Clone Wars, que finalmente lo que a mí me terminó de amistar con las precuelas, es acepto. Y creo que hay mucho de esa deuda tribal que hablábamos antes, ¿no? Que Lucas un poco como que la toca con los Ewoks en el regreso del Jedi, pero que creo que Filoni en Clone Wars y ahora lo que hizo con los Tusken, weón, lo que hizo también, ya lo empezó a hacer en The Mandalorian, con este capitulito que le dio a los Tusken, el capitulito que le dio a Luke Nown, weón, al I Have Spoken, he hablado y la wea, todo este tema tribal que el weón maneja, que viene mucho también de Avatar, weón, creo yo que son una de esas cosas que hace que el weón sea un maestro en construcción de mundos, weón. Más que en guiones como tal, el loco sabe meterte en la fantasía de fan que el weón está creando, porque el weón es fan antes que todo, pues, weón. También es otro punto, el weón es fan y es muy respetuoso de los fans, weón. Yo, para mí, el paradigma de esa weá es la manera como trabaja el personaje de Ahsoka Tano, weón. Es una weá increíble, ¿cachai? La escena final de Mandalorian, con el paralelo con la escena final de Rogue One, ¿cachai? También es como loco, les tengo un regalito a todos. Qué macabro ese momento. Yo lloré, weón. Lloré a todo, me imagino. Como bueno, a moco tendió, weón. Paulina me quería llevar a la posta, weón. Yo estaba mal, weón. Estaba mal cuando veo la X-Wing y digo, ¿quién más maneja una X-Wing, weón? Sí, weón. ¿Quién más puede ser, weón? Sí, ahí yo. Sí, aunque yo también estaba con mi señora. Digo, y pensaba, yo igual me seguía pasando internamente el rollo que podía hacer Sebastian Stan. Y dije, bueno, si ahí se nos abre, weón, una nueva serie. Una serie de. Me pasaba todo ese rollo de una serie de Luke Skywalker protagonizada por Sebastian Stan. Y dije, sí, a mí igual medio que me pasó eso. Creo que lo comentaba igual peso, pelado, que puta, qué bacán hubiese sido un actor. ¿Cachai? Pero bueno. Sí, pues. A la larga un detalle. Pero bueno, no me quejo. No. Pues sabéis que a mí lo que. Cuando está Luca ahí con el guante negro, sable verde, weón. Paulina, si quieres este weón. Y yo, ¡ah, Paulina! ¡Por favor! ¡Enchúfate! Y después se saca la capucha, ¿cierto? Y yo, oh, weón, mi ídolo de la infancia está aquí. Pero yo me pongo a llorar cuando sale Artu, weón. Artu es mi personaje favorito, sí, de Star Wars, bacán, weón. Sí. Cuando sale ahí y mete su cabeza, yo, coche tu madre, no, weón. Este es el Roberto de 8 años abrazándome de nuevo, weón. Así como, weón, la aventura existe y la weá, y tiene forma de basurero, weón. Y es así. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver Rogue One con la Maquita, con mi señora tampoco, no, cero fanática, una ñoñería así, pero Calabozos y Dragones también, así como eso, y fuimos al cine, pues yo quería ir, y me decía, ay, pero qué lata, ya, no voy a entender la película, no, ya fuimos 5 minutos, y me dice, oh, parece que es buena. Y después yo le contaba así el paralelo entre la escena final, entre las dos escenas finales, y me decía, ah, sí, pues sí, esa era buena, bro. Sí, de hecho, cuando estábamos viendo Rogue One, la vimos, weón, cuando Rogue One, yo vivíamos en Australia con Paulina cuando salió, weón. Nos salió casi 35 lucas la entrada al cine, weón. Qué horrible, weón. Solo por eso no la fui a ver más de una vez, weón. Y cuando sale Tarkin, Paulina me dice, este personaje ha salido antes, ¿cierto? Como que yo como que me acuerdo, este weón me acuerdo, o se parece mucho a alguien, weón. No es el emperador, es otro weón. Hay más weones más. Peleó ahí con Tarkin, weón. Pero sí, algo que con lo bueno y lo malo de Disney, weón, creo que es mejor que tengamos, weón, a que no tengamos nada, weón. Esos años de sequía entre episodios, weón. Sí. Y entre las precuelas, weón, sí, ahora, sí, weón. Sí. Sobre todo con Filoni. Exacto, weón. La nueva esperanza. Sí, igual mencionó en Rosa John Favreau también, sí. Hay que decir, John Favreau no era un personaje en Clone Wars, weón, no era Pre Vizsla, weón. Puede ser, no lo sé. Ah, sí, pues. Sí, pues, que le pone la voz a Pre Vizsla, weón. En Clone Wars, weón. No lo tenía ni. Asesinado por Darth Maul. Sí, pues, asesinado por Maul. Oye, y lo último, yo le tengo muy bueno. Que obviamente no, quizás no van a ser tan políticas, weón. Van a ser más de trama, más de personaje, pero le tengo mucho, mucho, mucho hype, weón, a lo que viene con Kenobi y lo que viene con Ahsoka, weón. Sí, yo también. Sobre todo, yo siento que Kenobi, como te dije, mi personaje favorito. Yo le tengo mucha. Tengo muchas ganas de que llegue luego, weón. Quiero ver la serie de Ahsoka Tano, weón. Quiero que se resuelva, weón, lo inconcluso de Clone Wars, weón. De Rebels, weón. Sí, de Rebels, perdón. Que aparezca Ezra, weón. Así como, weón, Ezra, ¿dónde estaba? Y weón, te extrañamos. Weón. Bienvenido a casa, weón. Erra, Jedi Oscuro, Jedi Caído, weón. Lo hemos hablado con Aníbal. Erra va a llegar. Hemos teorizado al respecto. Va a volver como un Jay caído, weón. Interesante. Sí. Cual de la mano de Traun ahí, Traun le ha lavado la cabeza, weón, y el weón va a volver como un Jay caído. Y Ahsoka lo va a tener que traer. Y con la cabeza de Traun. Con la cabeza del almirante ahí. Ahí terminó de caer al lado oscuro. Así, sería brillante, weón. Bueno, otro de los aciertos de Filoni, pues, bueno, recanonizar a Tron. Gran almirante, weón. Mi imperial favorito, weón. Si no, oye, y le preguntaba a Aníbal antes, weón, y te hago esta pregunta, Yuri, antes de que vayamos cerrando, weón. ¿Darth Vader sabe que es padre? Oh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es bien, bueno, no hay muchas señales. A ver, en Una Nueva Esperanza no hay ninguna señal. No, po. Pero, claro, en el Imperio Contraataca aparecen todas. Entonces es como muy raro. Es muy. El corte entre el Darth Vader de Una Nueva Esperanza, como absolutamente desvisto de todo lazo, nexo, vía fuerza, ¿cachai? Que le pueda indicar que el weón es padre a Luke, soy tu padre. Claro. En el Imperio, ¿cachai? Es muy extraño, es un corralito, weón, demasiado duro, ¿cachai? Demasiado duro. Yo creo que sí, yo creo que lo sabe. Yo creo que lo sabe y quizás forma parte de su reprogramación de Anakin a Darth Vader, el negarlo, ¿cachai? Claro. Parte del negar la humanidad de Anakin, el negar también esa paternidad. Porque cuando están en tampoco... la trinchera, el weón cacha de que Luke es poderoso en la fuerza, weón. Claro, claro, entonces es como bien inentendible que logre cachar eso y no logre cachar que en el fondo tiene, no sé, casi como una huella genética en la fuerza que es semejante a la suya, así como bien, bien absurdo, ¿cachai? Que después se revela por completo de un día para otro en el Imperio, no. Es un agujero de trama muy grande. Entonces, yo creo que se podría resolver de esa manera un poco con, no sé, quizá hay algún libro, algún cómic. Bueno, el cómic de Vader no lo he leído, el de Marvel. Nosotros lo hemos leído y no toma el tópico, weón. No toma el tópico. El weón trata de revivir a Padme nomás. Ya. Fracasa y revive como a un Lord Sith antiguo que trata de poseerlo y quedarse con su cuerpo y wea. Gracias por el spoiler, no me pensaba leer el... La dura. No, pero después pasan weas muy interesantes, weón. Porque tratan de conectarlo con episodio 9. Ya, qué buena. ¿Qué tal? No te sintáis mal si te estás weando. No, pero. Pero el tema para mí es ese, ¿eh? Es como quizás sería un buen agujero de trama que llenar en algún momento, quizás en Kenobi, pues, weón. Es que eso pienso, quizás pues como vuelve ahora Hayden, weón, de repente claro. Ahí podía agarrar trama, pues, weón, de que el weón, ¿cómo le ocultáis a Darth Vader de que el weón es padre, pues, weón? ¿Cachai? ¿Cómo el weón se va a olvidar tan rápido de eso, pues, weón? Claro. Eso me interesa, pero sí, sin duda mi corazón está con Ahsoka, weón, con la serie Ahsoka, weón. Sin duda, weón. Muchachos, ha sido una conversación bastante agradable, weón. Ha sido. Sí. Creo que Star Wars da para harto, da para hablar horas y horas de política, weón. Y sí, absolutamente. Si nos ponemos pastabaceros, podemos terminar encontrándole tema a Quinlan Voss, weón, a Saj Ventress, weón. Al rol femenino en la política de la galaxia, weón, que estaría bueno también hablarlo, weón. Bastante bueno, sí. Sí, no, sí, hay de todo. Sí. Pero ahí la Nati... Exacto, necesitaríamos Nati aquí a... Sí, no funa. Claro. Necesitaríamos aquí a una representante. Bueno, a una cosa de Star Wars mansplaining. Exacto. Pero bueno, quizá haremos una nueva edición de Star Wars y política en un futuro. No sé, los designios de la fuerza son así. Man. Queridos, ¿algunas palabras de cierre? Aníbal, Yuri... ¿Aníbal? Feliz, loco. Muchas gracias por la invitación. Puta, aprendí un montón. Un gusto hablar de Star Wars, como siempre. Y nada, muchas gracias, loco, por la invitación. Eso. Querido Yuri, sí. Palabras de cierre. Yo lo mismo, muy agradecido. Me entretengo muchísimo. Me encanta este tipo de diálogo. Así que, un gustazo, Aníbal. Sí, igualmente, Yuri. Fue un tremendo programa. Invítenme cuando quieran, yo voy a decir siempre que bueno. Así que... Se viene el spin-off. El spin-off de que paguen con lactarios, que paguen con créditos imperiales, no sé. Claro. No, además, el tópico interesantísimo, pues, siempre, como tú decís, Star Wars da para todo, da para hablar mucho, así que muy agradecido por la invitación también. Te vamos a cobrar la palabra, Yuri, y vamos a tratar de tenerte más seguido en esta temporada para que nos eduques con tu vasto conocimiento, para que debatamos. Sí, por supuesto. Y bueno, querido pueblo soberano, esto ha sido una entrega más de nuestro Que Paguen Estival. Estamos en periodo de entre temporadas, entre episodios, y mientras tanto ustedes seguirán siendo alimentados, ¿no?, con estos menjunjes de cultura popular, con el giro que tenemos aquí en nuestro podcast, ¿cierto? Siempre analíticos, siempre críticos, siempre resentidos, siempre más cerca de los separatistas que de la Orden Jedi. No de los genosianos, pero quizás del señor con los botones en los pezones, ese me caía muy bien. Más cerca de la Tecnunión que de Yoda, del funado de Yoda. Pero siempre más cerca de Qui-Gon Jinn, weón. Querido pueblo soberano, esto ha sido Que Paguen, y nos estamos viendo en 15 días más. La historia nuestra la escriben los pueblos. Cuídense. Buenas noches.